Ahí van sonando en medio del viento los... ¿Cuántos serían, Emiliano, los bombos legüeros, esto que vimos en la marcha? Eran como 10 o más, todos tocados por mujeres, con un ritmo que nos recuerda, no sé, al malambo, sí. De repente, marcando un lindo ritmo. Yo no había visto en otras movilizaciones esta presencia así con bombos. Siempre hay tambores, que los había, redoblantes, bueno, había algunas trompetas. Hablamos de la marcha por el Día del Agua, ¿no? Del sábado en la tarde, como dijimos, con muy buena convocatoria de gente que transcurrió desde el Obelisco por Boulevard Artigas hasta Gonzalo Ramírez, y ahí se llegó al Parque Rodó, a la zona del Pabellón de la Música, esa zona que fue, esa construcción que fue, leí en una placa que había ahí, producto de una donación de alemanes, el Pabellón de la Música, y que tiene cuatro lados que son de homenaje a, claro, a músicos, uno Beethoven, es verdad, y los otros, no sé si Wagner, que bueno, después lo tomó el nazismo, pero eso es otra historia. Bueno, y ahí se realizó la lectura de distintas proclamas y mensajes, y toda la parte musical que estaba previsto. Y había stands también de distintas organizaciones. Vimos del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que distribuían folletos de información. Por acá tengo el último que se editó con el tema hidrógeno verde, entre otras cosas. Había de FOSE, de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y de otros espacios. Dentro de ese despliegue ahí en esa zona del Parque Rodó, y vamos a escuchar, vamos a hacer un rápido repaso de algunas de las intervenciones. Empezamos por un tramo, un resumen de lo que fue la proclama de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. La aparición de casi cotidianas iniciativas de fuertes intereses corporativos ajenos a nuestra vida, por ejemplo el proyecto Neptuno Arasatí, la realización de un puerto espacial en Rocha, el proyecto de la hidrovía en la Laguna Merín y la instalación de 7 plantas de producción de energía del mar llamado hidrógeno verde, del mal, no del mar. Lo rechazamos con fuerte fundamentación. Decimos, no es no, las leyes se respetan. En ese marco... En ese marco, y dado que desde el 2004 a la fecha no se han cumplido la gestión participativa de las cuencas hidrográficas, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, continuamos exigiendo se dé cumplimiento a dicho mandato constitucional, así como el cumplimiento al Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Desde 1992 el pueblo se expresó también sobre las empresas públicas. Es así que vemos con gran preocupación el desmantelamiento de la OCE para hacerla ineficiente y por lo tanto tener la excusa perfecta para su desmantelamiento o tercerización. Por ello continuamos exigiendo al Estado uruguayo la urgente mejora de las instalaciones y el ingreso de trabajadores necesarios en todas las áreas de la empresa pública del agua, para que así puedan cumplir con lo mandatado en la normativa nacional. Exigimos una gestión del agua con una ética del cuidado que ponga en el centro la vida y no el negocio, un modelo que respete los derechos de las generaciones presentes y futuras, que garantice la justicia hídrica y climática, que escuche y respete las voces de quienes habitamos y defendemos los territorios. No es no, no al saqueo. El agua y el territorio se defienden. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y ahí suena esto que tiene un ritmo que, bueno, puede sonar a una caminata de ritmo, sí, militar, pero son los bidones al ritmo de la marcha que se iba. Bidones con piedras, que hoy comentábamos con Emiliano temprano, que otro ingenio que se dio, ¿no? También en medio de, bueno, muchas, decíamos, máscaras improvisadas con sí. las tapas de los de bidones, ángeles, en fin, distintas cosas que se dieron. Esto era parte de la proclama de la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, pero previamente a esto, a que se empezaran las lecturas de las proclamas, hubo un homenaje, por supuesto que no podía faltar, a Carlos Sosa, ¿no? Al dirigente histórico de FOSE y de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Comenzó haciendo unas palabras en nombre de su sindicato, de FOSE, uno de los dirigentes, rodeado de integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y de familiares de Sosa, de Carlos Sosa, que estaba Carmen Sosa, que integra la Comisión del Agua también, y había hermanas de Carlos, y se leyó una carta de uno de sus hijos, Carlos Larrosa, el joven presidente de FOSE, precisamente. Vamos a escucharlo. Este año es un año especial para nuestra federación, para todas las organizaciones que hace años estamos en la defensa del agua, porque hace unas semanas nos tocó despedir a un gran compañero, un compañero militante de todas las horas, al compañero Carlito Sosa. El compañero no se fue, el compañero sigue acá con nosotros. Entonces, este tipo de eventos, esta marcha, esta organización, que estén todos ustedes acá, es el mejor homenaje para seguir recordando a Carlitos. No daría el tiempo ni las palabras para decirles a ustedes lo que fue Carlitos para la FOSE, lo que fue Carlitos para la historia de la lucha en la defensa del agua. Así que brevemente queremos destacar solamente dos cualidades de Carlitos que ustedes también la deben conocer mucho mejor que nosotros. Primero, su compromiso militante. Carlitos era un militante de 24 horas. Él estaba siempre militando por un mundo mejor. Su militancia en FOSE lo acercó a lo que es la defensa del agua y dio su vida entera a esa lucha, a la lucha en defensa de los trabajadores, las trabajadoras, el agua y el bienestar del pueblo uruguayo en general. Un militante, más allá de su militancia sindical, fuera de eso, su vida la dedicó a la militancia y eso de destacar. Hay gente que lucha un día y son buenos, gente que lucha unos años y son mejores, pero Carlitos era de los imprescindibles. Así que, compañeros y compañeras, ese es nuestro gran homenaje a un compañero que nunca dejó de luchar. Después, otra cosa. Otra cualidad a destacar de Carlitos era su calidad humana, porque a veces no alcanza con el compromiso militante, a veces no alcanza con trillar y trillar horas y horas, años y años por un mundo mejor. Hace falta tener la calidad humana que también tenía Carlitos. Cuando se apagaban los reflectores, cuando las reuniones terminaban, él se quedaba hablando con todo el mundo las horas que fueran necesarias para convencer y convencerse de que un mundo mejor, de que la defensa por el agua, de que cualquier tarea militante se construye entre todas y todas. Y cuando alguien lo precisaba, más allá de una tarea militante, Carlito también estaba ahí. Esa cualidad humana es la que tanto falta en los tiempos que corren y que Carlito la tenía. Yo me quedo con eso. Salud, Carlito. Vamos arriba. Y sigue el homenaje con las compañeras de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, unimos a los trabajadores de FOSE en este homenaje a nuestro querido compañero Carlito Sosa. Es muy significativo el hecho de que el golpe emocional que ha significado la pérdida de Carlitos nos haya unido en la tristeza a muchos compañeros de diversas trayectorias, y en algunos casos incluso con diferencias manifiestas. Y no se trata de hipocresía que algunos expresan en momentos de desenlaces fatales,

como hemos informado, desarrollando en Uruguay. No ubicamos el nombre de la primera compañera que lee el mensaje, pero al final muchos de ustedes van a reconocer a Corina De Vita leyendo el final de la proclama, integrante del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Buenas noches. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay está integrada por compañeros y compañeras de Uruguay y Argentina. Bajo el lema, el mar nos une. Celebramos la defensa del agua y la vida, defensa de la soberanía de nuestros territorios. Defender el mar es defender la vida. La explotación petrolera en el mar pone en riesgo la supervivencia de todas las especies, incluida la especie humana. Recordemos que los océanos aportan el 50% del oxígeno que garantiza la vida en el planeta. En sus distintas etapas, produce derrames y la La prospección sísmica, en sus distintas etapas, produce derrames y la destrucción del ecosistema marítimo por los cambios acústicos generados, afectando no solo a las comunidades que habitan los territorios costeros, sino que nos afecta e involucra a todos. Trae consigo políticas de despojo, contaminación y pobreza. Amenaza la actividad pesquera y la turística, gracias, dos fuentes principales de trabajo en las ciudades costeras. Muy lejos de las promesas de desarrollo local, el proyecto petrolero solo emplea personal calificado que generalmente proviene de otros territorios. Ahí. En nuestro país crece el avistamiento de ballenas francas y jorobadas y delfines. El mar territorial uruguayo y su zona económica exclusiva fueron declarados santuarios de ballenas y delfines en el año 2013, así como sitio de particular relevancia para su conservación, como áreas protegidas marinas en el año 2022. Exigimos avanzar en la creación de una legislación específica para la protección de los ecosistemas marinos y el cumplimiento de la ya existente, así como garantizar el acceso a la información ambiental pública y la participación, la verdadera participación en la toma de decisiones sobre los territorios que habitamos, un derecho vulnerado pese a lo establecido en la normativa local y nacional, así como el del Acuerdo de Escazú. Bueno, la tercera y última parte. No otorgaremos licencia social frente al extractivismo petrolero, que no solo atentan contra la biodiversidad, sino contra todas las expresiones de las comunidades afectadas en sus fuentes de trabajo. La costa como espacio de esparcimiento, pero también como patrimonio histórico cultural a preservar. Hacemos un llamado a actuar con responsabilidad ambiental en el cuidado de los recursos para evitar comprometer el bienestar común, así como el de las generaciones presentes y las futuras. Habites o no en la costa, pronunciémonos por nuestro mar, por un mar más silencioso, por un mar libre de petroleras. Somos agua, los gobiernos la entregan, los pueblos la defienden. Ahí estaba el mensaje en nombre de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Nos queda repasar, por lo menos en el tiempo que tenemos, otra realidad donde el agua también está presente, la lucha por el agua, pero en este caso el mensaje de la Coordinación por Palestina que se leyó en esta actividad a través de Mónica Riet. Vamos a escuchar ese momento. Nos juntamos para mostrar nuestro potencial, pero gracias a los compañeros que nos están convocando para el martes, porque tendremos este año que juntarnos muchas veces. para detener a Neptuno, para detener a UPM con todas sus violaciones, para detener al hidrógeno verde y a todos los proyectos de muerte que tienen en este momento en carpeta. La privación de agua como tortura y arma de guerra es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Ella ha sido usada por Israel contra el pueblo palestino con el robo de tierras irrigadas y fuentes de agua. Pero ahora, en el sitio de Gaza, impide el acceso al agua a 1 millón de niños, niñas y sus familias hambreadas, desnutridas y bombardeadas. Mekorot es una empresa israelí estatal del agua, colonizadora activa, experta en crímenes de guerra, colabora en el genocidio del pueblo palestino y se expande en Argentina, en Chile, en Uruguay y en la región para aumentar sus dividendos. Israel acaba de romper el acuerdo de paz y ha vuelto a las masacres, a los bombardeos y a la privación total de agua y de elementos de primera necesidad a toda la población de Gaza. El Estado uruguayo no puede seguir siendo, con su silencio, cómplice del genocidio. ¡Respeten la vida! ¡Vuelta al proceso de paz en Palestina! ¡No al genocidio! ¡No a la ocupación! ¡No a la apartheid! ¡Fuera Mekorot, asesora de OCE! ¡Asesora del negociado de Neptuno! ¡Fuera del Uruguay y de América Latina! ¡Gritamos todos los pueblos del sur! ¡Fuera! ¡Contra el colonialismo! ¡Viva la soberanía del pueblo palestino y del pueblo uruguayo! Decirles que... Bien, ahí estaba el mensaje de la Coordinación por Palestina cerrando la oratoria del acto tras la marcha por el agua del pasado sábado, por el Día del Agua. 11:01 es tiempo del flash informativo. A la vuelta venimos directamente...